¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Todavía no me repongo de esta... Yo no sé qué es, una grave infección en la garganta. A ver si no me gana o me da un ataque de tos y tengo que interrumpir la lectura de dos columnas de este día muy interesantes en relación a Fidel. Pero, mire, yo reconozco la grandeza de Fidel Castro Ruz. Tuvo cosas que son sometidas al escrutinio público. A lo mejor se excedió en algunos temas, como en meter a la cárcel a muchos de sus opositores. Habría que hacer un balance real, verdadero, con un criterio honesto. Objetivo no se puede, pero algo honesto. Yo admiro la obra de Fidel, a pesar de que hay cosas que de él no me agradaban. Pero un hombre que triunfa en dos intentos para derrocar a un gobierno como el de Batista, un gobierno tan dañino, porque Batista ya había convertido a Cuba en el prostíbulo de los Estados Unidos. Fidel resistió embates, supo eludir quién sabe cuántos atentados, tenía, yo diría que los, voy a decir una, no grosería, los testículos muy bien puestos. Era un hombre con principios nacionalistas, sabía la importancia que tenía el resistir todos los embates que contra la isla de Cuba y sus habitantes, porque no era una agresión nada más personal, ni una afectación a la persona de Fidel Castro Ruz. Todas esas políticas sucias del gobierno, no del pueblo norteamericano, no voy a criticar al pueblo norteamericano, sino de el poder de los gobernantes norteamericanos, pues él supo enfrentarlos, resistirlos, y pasó momentos difíciles, muy complicados, pero ahí está Cuba de pie. En este momento, infinidad, como un ejemplo le pongo a usted, de médicos especialistas, por ejemplo, urólogos, otorrinos mexicanos, ahí han ido a adquirir a Cuba la mejor preparación académica. Pero quiero dar lectura a esto. Algo que quiero yo comentar. Se me hace muy ruin de gente, yo digo gente sin escrúpulos, que se festeje la muerte de cualquier persona. Yo entiendo que todas esas personas que recibieron asilo político en Estados Unidos, sobre todo en Miami, detestaban a Fidel. A lo mejor Fidel Castro afectó sus intereses. Bueno, pues tenían derecho a buscar nuevos horizontes. Pero festejar la muerte de una persona, y sobre todo como si fuera un evento carnavalesco, pues eso le da la medida de la baja calidad humana para calificar a esas personas. Yo pudiera aceptar que criticaran las cosas negativas de Fidel, que desearan un mejor destino para Cuba, como yo lo deseo, pero burlarse, hacer mofa de la muerte de una persona, pues eso pinta de cuerpo entero la baja calidad moral de esas personas, que yo no sé si fueron azuzadas por el poderío norteamericano. Pero bueno, va a ser muy difícil que destruyan la imagen y toda la obra que hizo Fidel Castro Ruz, que repito, hay cosas con las que yo no estuve muy de acuerdo en algunos aspectos de su política interna, pero si ponemos en una balanza, fue más lo bueno que lo malo, y sobre todo que tuvo los pantalones, los arreos suficientes para resistir los embates de ese capitalismo salvaje norteamericano. Estaba yo leyendo algo que se me hace muy, muy, las declaraciones de el presidente Peña Nieto, que para mí son muy desacertadas, además de mentirosas. Dice Peña, en el PRI, primero el proyecto, después los nombres, ¡juá, juá, juá, juá, juá! No me haga usted reír, señor Peña, por favor, esto es una tomadura de pelo. Sabemos que siempre el presidente o el candidato a la presidencia, el nombre sale de los pinos, ya sea por imposición de Estados Unidos o de otros grupos de poder. Peña, en el PRI, primero el proyecto, después los nombres. Advierte que está en juego no solo la presidencia, sino las reformas construidas. ¿A qué reformas se refiere usted? ¿Unas reformas se han destruido al pueblo de México? Señala que el tricolor no debe ser omiso ante casos de corrupción de gobernantes. No, no debe de ser omiso, pero pues ya ni caso tiene que le repita yo los nombres de todos los exgobernadores y de todos los funcionarios públicos que se han enriquecido en el desempeño de cargos públicos. Y luego lo que dice Ochoa Reza, que pues lo escuché ayer en un discurso casi casi gritando, eufórico, como merolico: la base de nuestra agenda electoral serán los cambios estructurales. Ay, carajo, de veras, esto es para o que no quieren ver la cara de pendejos, que por lo menos yo no la tengo. A lo mejor sí la tengo, pero no lo soy. Yo razono y pienso. Deme usted oportunidad de leerle dos columnas que se me hacen muy interesantes. Una es de Astillero, de Julio Hernández López, que se publica este día en el periódico La Jornada. Dice, primero el plan o el PAN. Disparate de Peña en el PRI. Falsos acuerdos con felimargarismo, o sea, con Felipe Calderón y su esposa Margarita. Y la columna la quiero leer casi completa, porque se me hace muy interesante. Dice, bajo presión por los tiempos sucesorios que se le adelantaron y especialmente necesitado de disipar la insistente versión de que tiene un pacto secreto con el felimargarismo para una sucesión conyugal panista, Enrique Peña Nieto cometió un disparate al invocar la escandalosamente fallida táctica de Jesús Reyes Heroles, dirigente del PRI de 1972 a 1975, a quien el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, dejó con un palmo de narices respecto de su plan de cierta contención del dedazo presidencial mediante la tesis de Reyes Heroles, que era un intelectual de primero el programa, luego el hombre, que ayer asumió el actual ocupante de Los Pinos en un intento artificioso de refrenar la calentura futurista de algunos personajes del PRI. Dejemos para otras partidas, para otros partidos, las promociones anticipadas, continuó. Lo que ayer reivindicó Peña Nieto ante los centenares de integrantes del Consejo Político Nacional del PRI, que a la usanza típica le aplaudieron con entusiasmo en varias ocasiones, incluso poniéndose de pie, sí, pues los acarreados, los lambiscones que viven del erario, fue justamente una de las más sonoras burlas a la pretensión de darle cierto toque participativo a la designación del candidato presidencial priista. Reyes Heroles, el gran ideólogo del priismo y del sistema, había convocado en 1975 a una conferencia nacional del Plan Básico de Gobierno, que durante dos meses elaboró lo que debería ser el programa al que se ajustara quien habría de ser candidato presidencial priista en 1976. El punto cumbre de ese intento democrático fue el 25 de septiembre de 1975, cuando Reyes Heroles presidía la octava Asamblea Nacional Ordinaria y quinta Convención Nacional del PRI en la Ciudad de México. En plena conducción de esa reunión, un militar le informó al presidente del Partido Tricolor que Los Pinos requería que contestara de inmediato una llamada telefónica. Jesús Reyes Heroles pidió que se entendiera que estaba presidiendo tan importante sesión y que se reportaría en cuanto le fuera posible. Insistió Los Pinos. Jesús Reyes Heroles dejó la asamblea, llamó a la casa presidencial y Luis Echeverría solo le recordó que tenía cita a las 13:30 horas de ese mismo día. En su libro Orfandad, el padre y el político, Federico Reyes Heroles González Garza relata que Echeverría así demostró a la asamblea priista que el mando estaba en Los Pinos. Luego, ya en la cita acordada ese mismo día, sin más, Echeverría le dijo a Jesús Reyes Heroles: permíteme presentarte a nuestro candidato. Tomó la bocina y dijo: que entre el candidato, y apareció José López Portillo. En ese momento le pidió su renuncia al PRI a Jesús Reyes Heroles. Pónganse de acuerdo para el destape y los dejo unos instantes solos. Reyes Heroles fue designado director del Seguro Social y, para convalidar el dedazo, Porfirio Muñoz Ledo fue colocado como presidente nacional del PRI. Cuando López Portillo tomó posesión de la presidencia de la República, nombró secretario de Gobernación al antes humillado Reyes Heroles. No hay comparación posible entre el actual dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, y el difunto Jesús Reyes Heroles, ni la hay entre el control político que mantuvo Luis Echeverría hasta el final de su sexenio con la precaria situación de Peña Nieto. Pero el orgullo de Tlacomulco quiso jugar el dedo en la boca a los priistas, proponiéndoles la vieja treta de primero el plan, luego el hombre, con tan mala dicción que en la segunda referencia que al tema hizo, la pronunciación pareció hablar de primero el pan, luego el hombre. Escuchando con detalle, no fue así, como si hubiera una reiteración prosódica del presunto pacto de bipartidismo inducido y reelección calderonista por la vía conyugal que Peña quiso negar ayer. Las arengas del mexiquense, además de pedir a sus correligionarios que no se dejen confundir ni engañar, que no escuchen a los derrotistas, quién sabe a quién llama derrotistas, ni crean en falsos acuerdos electorales, se centraron en tratar de motivar a una defensa enjundiosa de lo logrado, quién sabe qué es lo que han logrado, de las reformas que han cambiado a México. Sí, lo han cambiado, pero para mal, señor Peña Nieto. En una parte de su discurso dijo: no se trata de ganar una elección, ganar por ganar, está en juego la presidencia, sino el futuro de México. Ah, sí, cómo no. Ah, también discursió Peña contra la corrupción. Carajo, de veras no tiene vergüenza. Sus compañeros que quebrantaron la ley traicionaron a los electores y a los periodistas, así que, oh, no debemos ser omisos frente a esos casos que indignan, dijo Peña Nieto. Qué bárbaro, de veras, qué poca vergüenza. La faena de sosegamiento del periodismo, mientras avanzan las precandidaturas de Andrés López Obrador y de Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, exhibe un vacío político en Los Pinos que no tiene antecedente. Ningún ocupante de la silla presidencial anduvo en estos trotes cuando apenas iba a cumplir 4 años en el poder. En fechas similares, Carlos Salinas de Gortari, el 28 de noviembre de 1992, se enteraba de la respuesta del Papa Juan Pablo II al primer embajador mexicano ante el Vaticano para visitar luego México en agosto de 1993. Ernesto Zedillo y Vicente Fox igualmente se entretenían en asuntos menores al llegar a su cuarto año, y Felipe Calderón en noviembre de 2010 celebraba haber llegado a 300.000 seguidores en Twitter, aunque con un error ortográfico en su mensaje: agradezco a todos su atención, a todos con H. Qué barbaridad. Pero a Peña Nieto lo están rebasando los acontecimientos. Por otro lado, dice: la lamentable muerte de Fidel Castro, rebelde, gobernante, estratega internacional con claroscuros, pero con indiscutible grandeza histórica, propiciará en Cuba reacomodos en los cuales México, antes tan asociado al destino de esa nación, ahora solo es testigo distante sin presencia real. Errores derivados de los manejos Fox-Castañeda, de los berrinches calderonistas y del gris diplomático del peñismo. Además, la ausencia de Fidel fortalecerá las ya de por sí muy desatadas tendencias ultraderechistas del trumpismo, no solo respecto a la isla, y hasta mañana.